Nova Music presenta a su artista exclusivo. Es algo que no se puede parar. Ya lo bailan todos. Jorge Alberto y su príncipe. Llegó a tus oídos el ritmo alegre. Para que no goces el ritmo alegre. No te quedes afuera, seguí el ritmo. Jorge Alberto y su príncipe. Porque tú eres mi linda morenita, porque tú eres bonita, mi linda norteñita. Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita. Jorge Alberto y sus príncipes en compactos y cassettes Nova Music. Se acabó. Pedilo en tu disquería.